tiene su arara. Batanga tiene brillumbaea, Batanga tiene su arara. Que ya la gente anda diciendo que al mundo está viniendo una era para gozar. Ya lo sabes tú, ven a guarachar, que Batanga va a empezar. Batanga tiene brillumba, Batanga tiene su arara. Batanga tiene brillumba, Batanga tiene su arara. Que ya la gente anda diciendo que al mundo está viniendo una era para gozar. Ya lo sabes tú, ven a guarachear, que Batanga va a empezar. Ay, mira, negrona, para guara, pero vámonos a Cumbancha. Para guara, ay, mira, negra linda, como llama. Para guara, a mí me gustan mucho las aguas. Para pero venga, negra, mira, vamos a gozar. Para guara, el Batanga, mira, para gozar. Para guara, ay, mira, como llama. Para guara. Cualaquimbo, Indiambo como llama, ay, mira negra vida, espérenle,